quieres que yo te aloque y te choque, eso de atrás. La baby tiene un culo nasty, no puedo parar de pensar. Todos los killes le tiran, pero a ninguno el puntaje le da. Yo soy el que le da. Mamá, que tú quieres que yo te aloque y te choque, eso de atrás. La baby tiene un culo nasty, no puedo parar de pensar. En el bote, de perco yo a ti te traje un pote. Estábamos pa' tu pero salimos a flote. Quiero que tu culote a mí me lo reote. Estoy prendiendo unos blones pa' no recordarte. Pero es que tu cuerpo para mí es un arte. Todos los días lo único que hago es pensarte. Estoy loco por volver a tocarte. Ese totito mami está muy rico. Tú eres mi flaquita y yo tu maldito. Te lo hago exquisito, feo pero con el bolsillo bonito. Me he visto de rojo y con tu ojo combino. Baby, tú estás pelata y un bambino. Te tengo a piacere, te tengo to fino. Tú sabes que conmigo todo divino. Wow. Yo sé que tú quieres prenderlo. Todos los mami, vámonos a hacerlo. Que no se entere tu vaina y tu mai. Tú eres mía de los tiempos la ja. Yo sé que tú quieres prenderlo. Todos los mami, vámonos a hacerlo. Que no se entere tu vaina y tu mai. Tú eres mía. Pero ninguno es...